femminile sempre a te, con timidez, con miedo de decir todo de una vez. Tengo un sueño en mí que brillando está, lo dejaré salir por fin. Tú sabrás lo que soy, es real, soy exactamente la que debo ser hoy. Deja que la luz brille en mí, ahora sí sé quién soy, no hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que soy. Sabes lo que es estar en esta oscuridad, con el sueño de alcanzar ser estrella y brillar. Si parece estar tan lejos hoy de aquí, tengo que creer en mí, solo así sabré lo que soy. Exactamente la que debo ser hoy. De aquella luz brilla en mí, ahora sí sé quién soy, no hay manera de ocultar lo que siempre he querido ser, lo que estoy cantando. Quiero encontrarte, voy a encontrarte. Eres lo que falta en mi canción, dentro de mí. Quiero encontrarte, voy a encontrarte. Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy. De aquí en la luz siempre he querido ser lo que soy.